Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos a Café Metal, programa número 45 de la cuarta temporada. Ya en los últimos 100 metros de la recta final, prontos a terminar lo que va a ser o lo que fue este maldito año 2018, con muchos altibajos y ganaron los bajos más que los altis, muchos bajos más que altis. Yo por lo menos, de mi parte, tuve que visitar en el transcurso del año 3 veces el cementerio y la verdad que no fue de mi mayor agrado. Hoy es lunes 10 de diciembre, reitero, programa número 45 de la cuarta temporada. Alejandra con parte de enfermo todavía, tiene 10 días más para estar en su casa después de una leve internación, nada grave, algo menor, pero que tenía que atenderse. Nuestro amigo, el carilindo, el bonito de Café Metal, Daniel, todavía no ha llegado. Sé que hoy tenía que ensayar con uno de sus proyectos, porque él es el hombre multibanda, tiene como 3 bandas. Y bueno, espero que con alguna la pegue y tenga que dejar de trabajar para el Estado. Entonces, no ha llegado todavía. No ha mandado mensaje, como siempre, como nos tiene acostumbrado. Así que en cualquier momento llegará. Hoy tenemos banda invitada en la primera hora. Y en la segunda hora vamos a conversar con las bandas que formarán parte del festival del próximo sábado. Ya vamos a ir adelantando más en el transcurso del programa. Pero vamos a un arranque musical como los tenemos mal acostumbrados. Vamos a arrancar con Tankard. ¿Y quién se puede negar a un Tankard, no es cierto? Del álbum One Foot in the Grave, álbum del 2017, el año pasado. El tema es Pay to Pay, así que a todo Tankard arrancamos. We'll be right back. Bueno, y así volvemos con los primeros invitados de la noche. Estamos con Osario, ya acá en la mesa de Café Metal. ¿Qué tal, muchachos? Ya bienvenidos. Estamos. Preséntense, ya. Por favor. Hernán Martínez, batería y voces guturales. Mariano Martínez, bajo. Y está al caer Mariano Perret, voz y guitarra. Muy bien. Queremos avisarles también a la gente que sigue a Osario que a través de las redes de Osario lo pueden estar viendo, estar haciendo un Facebook Live. Exactamente, sí, transmitiendo en vivo como... Así que me hubieran avisado, loco, me peinaba, me ponía la peluca. No así, eso nada. Así no se hace, de improviso. No te pasa nada, no, después lo editamos igual, se va editando. Después en vivo, lo editamos. No, no pasa nada. No, eso es live. No, igual se puede editar, ¿eh? Sí, no, bueno, perfecto. Me alegro entonces. Bueno, estamos acá para charlar un poquito de la actualidad de la banda. ¿En qué andan en este momento? Mira, bueno, estamos hace poquito vienen de un evento, recién estábamos charlando, importante, sí. ¿No es cierto? Sí. En lo que es la vida de Osario. Exacto, y bastante particular en realidad, porque fue meternos en una propuesta que, de, bueno, fueron unos amigos de toda la vida que se dedican al están en el rubro de la ópera, digamos, y la música clásica. Y nos hicieron la propuesta de participar en algo así. ¿Música en serio? Claro, ponele. Y bueno, pero querían hacerlo musicalizado con una banda de metal. Y como bueno, nos conocemos hace mucho tiempo con esta gente. Es una compañía que se llama Adobe La Búzola. Bueno, son amigos nuestros y nos dijeron de sumarnos al equipo de ellos a ver qué podíamos hacer. Y bueno, en una primera instancia fue una ópera. Lo que le dicen que es la primera ópera de la historia, ¿no? De Monteverdi. L'Orfeo, ¿no? De Monteverdi. Sí, principios de 1600. O sea, no sé si la primera, pero es la por lo menos que se encontró las partituras completas. Yo tenía, ¿no?, el demo de Monteverdi. Claro. Pero bueno, no, nos tiraron esa y agarramos viaje de toque, viste, sin pensar bien lo que era. Y bueno, fue. Entonces, una orquesta clásica interpreta una obra clásica. Exacto. Y nos suman a ustedes. Exactamente. Nos suman a para arruinarla. Exacto. No solamente no solamente la arruinamos nosotros, sino que también que hubo instrumentos hindúes, como que se la recontra jugaron, empezaron a bien abierto. Exactamente. Sí, tal cual. Y la verdad que estuvo buenísimo. Sí, no, los resultados fueron bárbaros, la verdad que. ¿Y cuánto tiempo les llevó prepararlo? Sí, a ustedes. A nosotros. O sea, porque de la nada. Claro. De repente a tocar una obra de. Claro, nos pasaron las partituras, nosotros las transcribimos. En diciembre del año pasado. Que sacar año pasado. Un tema de Mega, ¿viste? Claro. Fue a partir de diciembre del año pasado. Nosotros transcribimos todos a Sofía Americano, a hacer algo más fácil para ver nosotros, sí, también. Y empezamos a ensayarla. Sí, arrancamos en diciembre del año pasado. Y el debut fue en agosto de este año. Así que, mira, estuvimos como. Mientras hacíamos nuestras cosas de Osario Metal, formato tradicional. A la vez, mechando, claro. Lo de la ópera. Y así que nada, bueno. Sí, no, quedó bueno. Fueron tres funciones. Tres funciones. Tres funciones en. Claro, tres funciones, claro, exactamente. Entonces, una vez que ya empezó la vorágine de la música y toda esa fusión, ¿qué les pareció a ustedes? No sé, porque una cosa es decir, bueno, armamos una fecha, vamos a tocar en. Sí, en Avellaneda, siempre, en Avellaneda, claro, no sé, claro, no se les ocurra. A esto, ¿no? A esto. Hola, le damos Mario. La bienvenida entonces a. Noche, ¿cómo andan? ¿A qué llegó de tarde? Sí, acá andamos, recién llegado del Sarmiento. Entonces, ustedes, ¿no? ¿Qué sentimiento? Claro. Mirá, en un principio era como todo nuevo, viste, todo muy innovador. Y la verdad que fue un aprendizaje enorme, ¿no? Porque tocar, no sé, por ejemplo, con un director de orquesta, tocar en conjunto con violines, con trabajo, con violonchelos. Sí. No sé, hay bailarines, había un ballet, ¿no? Bailarines. Sí, yo vi imágenes nada más. Claro, viste, había una especie de malabarista o cosplayer también, ¿no? Ahí haciendo como que era la muerte en una parca. Así que fue una, o sea, aprender, viste, trabajar, claro, la música, pero desde un montón de puntos de vista diferentes. Saldo positivo, entonces. Totalmente positivo. Y ya que fueron más de una presentación, la segunda ya estaba más afianzado, ¿no es cierto? La segunda un poco más afianzados y la tercera mejor, así que sí, fue cada vez entonces mejor. Voy a ir a la cuarta. Y mirá, todos nos quedamos ahí como medio manija, viste, y qué onda, sí, ya se terminó después de tanto laburo, viste. Como ¿y eso que, lo como plasmaron en algo, en aunque sea en video? Hay video, ¿sí? Se puede ver en YouTube. Sí. Sí, se busca así como el nombre de la ópera, es el Orfeo de Monteverdi, interpretado por Dove La Búzola. Medio difícil de memorizar, ¿no? Pero sí. Si van a los archivos de Osario, que es más fácil buscarlo, es ahí fácil, eso, va a estar. Lado. Sí, sí, ahí va a estar. Y respecto a la metalicidad, digamos, tienen un disco que salió hace un año prácticamente. Estábamos hablando que primero lo tuvieron en. Lo subieron a la red y después en físico. Claro, ¿no? Subimos el primero de. A diferencia del primer disco, como el primer disco fue grabado como tradicionalmente, de grabarlo y automáticamente sacar las copias, sin sí, promocionarlo por ahí un poco antes. Bueno, el segundo disco fue diferente, o sea, lo grabamos, lo subimos, lo grabamos en noviembre de 2016. En mayo de 2017 lo subimos a las plataformas digitales y le dimos roscas. Mayo, junio, julio, agosto y en septiembre apareció el físico cuando fue la presentación del disco que lo hicimos en el ¿y Museo. ¿Y qué de elaborarlo de esa manera? Primero, primero subirlo a la red y después el físico. ¿Qué conclusión sacan? O sea, ¿sirvió? ¿Les ayudó? Y tratamos de amoldarnos. Porque a veo los que varias bandas ya tienen primero, suben sus discos. Sí, o sea, con los tiempos que corren, que todo se maneja desde el celular, la computadora, como que la. la venta de discos como que no está full, ¿no? Para ser sincero. Sí. Pero entonces, bueno, tratamos de llegarle, de qué medio la gente, por qué se comunica, dónde está, y por el celular, Facebook, Instagram, todo eso. Entonces apuntamos a ese lado. No solamente grabamos el disco, sino también que hicimos 3 videos previo a la presentación del disco. O sea que el día de la fecha ya mucha gente conocía el disco porque ya lo tenía escuchado de las redes. Claro, también elegimos ese método un poco por fuerza mayor, porque en realidad no teníamos la plata para sacar un físico antes. O preferimos poner la poca guita que había en los videos. Entonces, para empezar la difusión. Claro. O sea, como que cambiamos el orden de las cosas para ir acomodándonos. Y bueno, el disco es como una edición especial de museo, tiene sticker. Claro, viene para, como algo especial, para una presentación. Para la gente, claro. Hay algunos discos que son así y otros que no tienen. La tapa está buena, la gráfica, el trabajo en sí, el diseño, ¿quién lo hizo? Nicolás Torroglosa, es un chico que trabaja con nosotros ya hace unos cuantos años y bueno, la mano de él lo hizo. Lo vimos loco, pero bueno. Y bueno, vamos a escuchar un tema entonces, ya que estamos. Vale, ¿qué recomiendan para empezar a charlar? No te olvides la vida. No te olvides la vida. No te olvides la vida. No te olvides la vida, tema 2 del álbum Re-Evolución Cultural de Osario. Código de barra fría, felicidad. Un señor Esto era entonces del álbum de Osario, Re-Evolución Cultural, el tema, el track número 2, No te olvides la vida. ¿Por qué no te olvides la vida? No te olvides de vivir, de disfrutar las cosas, pasar bien los momentos. Es un tema, ¿no? Personal, a veces que capaz que uno dedica la concentración, las energías a cosas banales o cosas que no tienen tanto sentido y nos olvidamos de... Como un partido de fútbol. De limbo, pues, con en algunos casos, sí. Qué tema tan sensible que tocaste. En algunos casos, sí. Sí. Ah, bueno, a mí con el fútbol me pasaba eso, por ejemplo. Sí, realmente. Ayer vi los últimos 10 minutos, 20 minutos, pero para verlo como es un evento cultural para mí, ¿viste? Pero... Está bien. Y yo era fanático del fútbol y bueno, buena, me fui, para zafar esa. Me fui desencantando. Pero un poquito. De repente dijiste, no te olvides la vida, y volviste a la realidad. Y sí, bueno, igual cada uno cómo lo vive, qué sé yo. No, hay gente que también lo, yo lo respeto mucho, es una pasión y bueno, si no, para mí lo fue en su momento. No, cero, pero respeto yo. El tema es que, claro, hay que ver los cuando hay mucho negocio por medio, mucha partida arreglada y toda esa cosa, como que... Volver a la realidad cuesta. Un poco de la parte técnica de este trabajo, porque el sonido final está bueno, interesante. ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo grabaron en un solo lugar? Grabamos dos o tres estudios. Fue muy diferente al primero. En el primero se grabó como venimos acostumbrados, ¿no? Generalmente, que es grabar instrumento por instrumento, arrancar por la batería, sí, después el bajo, sí, la guitarra, las voces y demás. Acá la particularidad que tiene este disco es que fue grabado, las bases fueron grabadas en vivo, como se grababa anterior en la vieja escuela, ¿no? Guitarra y bajo. Guitarra, bajo y batería. Los tres en vivo a la vez, en un estudio de grabación, la grabamos en Romafonic. En Romafonic, sí. Un estudio muy conocido, muy lindo de acá. Y bueno, estuvo buenísima la experiencia. Es difícil, ¿viste? Es difícil porque cualquiera que se equivoque hay que volver a grabar. Bueno, pero para eso está el ensayo, así que vienen bien aceitados, creo que el resultado es verdad, porque cuando escuchás el trabajo final, ahí está la diferencia. Claro, tal cual. Tiene más vida el trabajo. Sí, sí, tal cual. ¿Y quedaron conformes ustedes con sí, esto? Sí, sí, sí, porque también queríamos mostrar un poco cómo es el sonido de la banda en vivo, ¿viste? Sí. Para que después no encuentres esa diferencia, que decís, qué bueno que está el disco, cómo me gusta cómo suena, pero en vivo... Capaz que no lo representan tanto, pero bueno, acá nosotros queríamos hacerlo que sea de esa forma. Y nada, también como para experimentar algo nuevo, viste, algo que nunca hicimos. Y bueno, el resultado creo que fue bueno. Más que muy conformes, sí, totalmente. ¿Tienen próximas fechas? Sí, la fecha de cierre de fin de año, sábado 22 de diciembre, en Santana Bar de Ramos Mejía, la dirección. Gaona. Tocamos con los amigos de Cabrera, una banda de zona oeste, amigos un montón, y con la gente de Gainst. A partir de las 22 horas, entradas accesibles, la verdad que va a estar bueno. 150 anticipados, 100 en la puerta, un buen precio, tres buenas bandas, buen lugar, la verdad que muy bien. Esténse todo, que va a estar, la verdad que va a ser una verdadera fiesta, va a estar muy bueno. Reiteramos a los que están en las redes que pueden buscar las redes de Osario para ver el Facebook Live de este mismo y preciso instante. Respecto a las letras, volvemos. ¿Hay uno que se encarga de todo o cómo es el tema? Las letras, la mayoría las escribo yo, perdón. Ajá. Sí. ¿Y qué? Hay algunas que las escribe él, ajá. La vieja, que no, cicatrizada, sí, estaba. Por ejemplo, ¿ahora qué podríamos escuchar? No sé, depende de cualquiera, no sé. Último recurso. Sí, otro tema que tiene videoclip que salió en este disco. También está invitado Guillermo Temo Romero, amigo nuestro. Invitado especial. El videoclip lo vi, sí, el tema 3, último recurso. ¿Y de qué habla la letra? Último recurso también. O sea, en el clip más o menos uno. Sí, te das cuenta. Se puede orientar, ¿no? Pero el que no los conoce. Sí, básicamente es de la protesta social, siempre y cuando se la entienda como algo, como justamente es el último recurso cuando agotamos todas las medidas diplomáticas, de decir, bueno, de no sé, cuando está el tema de los gremios, los debates, ahora todas estas cosas que paran todo el país, cortan todo, y uno no se pone a veces en el lugar de y acá del trabajador que sale en una situación. Temo puso coros, ¿no es cierto? No, hizo las voces principales. Sí. Bueno, no sé si principales, fueron las tres voces repartidas por igual, digamos, y quedó buenísimo. Los diferentes colores, digamos. Claro, le puso todas las voces y toda la onda al videoclip porque se vino allá al oeste. No solo fue a grabar el disco, sino también fue a grabar el videoclip, toda una jornada completa con nosotros. Y vino a la presentación oficial del disco también. Muy buena persona. Sí, cuando la gente es buena hay que recalcarlo. Obvio, sí. Entonces, va a sonar ahora entonces Último Recurso, tercer track de Re-Evolución Cultural. Osario, seguimos charlando en Café Metal. Otra vez, perturbando tu comodidad, créelo si por mi fuera. Bueno, esto era entonces último recurso con Temo en las voces de invitado. Tienen otros invitados más, ¿no? En sí. Este álbum. Sí, sí, sí, tal cual. Por acá leo Tano Marcielo en el tema La Oscuridad, que es el cover de Iron Maiden. Sí, sí, tal cual. Y después tiene unas versiones en inglés, ¿no? Pablo Trangone estuvo ahí también. Sí. Pablo Trangone, exactamente. Sí. ¿Esto lo hicieron como bonus o también estaba en la o solamente está para el físico? No, está las versiones, en las redes también. Ya lo tenían todo. Sí, sí, sí, sí. Sí, están en YouTube, en Spotify, esos tres, hay uno solo. Está I'll Be There, que es la versión en inglés de Así Estaré. Son tres temas nuestros del primer disco. Sí. Dos del primer disco y uno del segundo, que los pasamos la letra, las traducimos. ¿Y por qué pasarlas al inglés? O sea, si bien tienen todo un primer álbum y un segundo todo en castellano. Y teníamos ganas de probar, ver cómo funcionaba. Siempre andamos probando cosas distintas y bueno, a ver, también es una oportunidad para que nos escuche gente por ahí de afuera. Lo hemos enviado afuera, ha tenido buenas repercusiones, es como... Claro, es una opción más, un gusto que nos damos y además nosotros... Es hasta algo filosófico, ¿no? Como que el mensaje de Osario es algo como para que se pueda compartir en todo el mundo. Sí. Y a veces el idioma del castellano un poco te limita. Hay gente que no te puede entender. No solo países europeos, de cualquier lugar del mundo, África, no sé, Asia, todo se habla inglés. Entonces es mucho más práctico transmitir. Claro, pero también es un poco injusto, ¿no? Porque vos querés saber qué dicen las letras de Iron Maiden. Sí, de Google, Translate, copy-paste, claro. Y arreglatela. Y sí, entonces yo siempre fui un convencido de que las bandas tienen que cantar en su lengua. Hacé lo que quieras, obviamente, obvio. Vos sos libre, hacé lo que quieras. Pero tiene otro sabor, me parece. Sí, a mí. Sí. Yo soy de escuchar muchas bandas que cantan, bueno, las bandas alemanas que cantan lógicamente en alemán, claro. O bandas suecas que cantan en sueco, o he escuchado bandas japonesas que, sí, pero igual, que cantan en japonés. También tenemos que tener en cuenta que nuestro pensamiento es de un sudamericano y ellos tienen pensamiento de un europeo que no es ni claro. Se arrima ni de casualidad. Claro, ¿qué es lo más práctico? O sea, si hay una banda finlandesa que en vez de cantar en suomi te canta en inglés, lo más fácil para nosotros es que lo cante en inglés, en realidad. Claro, claro, yo claro. La Nightwish. Lo más fácil para vos. Claro. Para nosotros como oyentes. Pero para ellos sí. De repente, si cantan en su lengua madre, claro. Expresan las cosas con el verdadero sentido que claro. Tienen, porque vos al hacer el... La traducción cambia a veces un poco el sentido. Claro. Sí, obviamente, tenés sí. Tenés que laburarlo mucho. Pero ya desde, incluso cuando uno compone en castellano, le estamos cambiando el sentido a veces a las palabras, porque vos les entrás a tratar de hacer las palabras que entren en la música. Claro. Vos componés, cuando componés letra, componés también pensando no solo en lo que decís, sino que las palabras suenen bien con la música. Ah. Porque estamos haciendo música, en definitiva, no estamos haciendo poesía nomás. Entonces hay un montón de variables. Yo soy partidario de que si hay un lenguaje, y esto no es porque uno dice, bueno, sos un imperialista, por decir, si hay un lenguaje que es mucho más práctico, decir que hay un idioma que a mí, a un montón de letras de bandas que las entiendo más fácil porque están en inglés, justamente. He escuchado Rammstein como banda, claro. me gustan las bandas alemanas porque me gusta el alemán también como suena. Bueno, claro, por ahí se escucha una banda japonesa, no me gusta el japonés como suena. O una o mismo me ha pasado con... Ojo, pero tiene su onda suyo. Bueno, ahí es una cuestión de gusto claro. Personal. O una banda española, a veces capaz que el español me gusta cómo suena en el Barón punk. Rojo, en inglés. Y no, olvidate. Una patada en el traste. No, claro. No, lógicamente. Aparte resistiré. Fue la primera banda, una de las primeras en español, ¿viste? Bueno, claro, es pero como tiene su versión en inglés, pero... Sí, pero ya, o sea, para nosotros pierde la magia eso. Bueno, a eso iba. Como que me digas que Alma Fuerte te hace temas en inglés. O sea, para nosotros exactamente. No va a tener claro. El mismo lo que peso, pasa es que hay que saber hacerlo, porque si Sepultura se pone a cantar en claro. Bangra, en brasilero, claro. ahí ya no sé si sería lo mismo. No, claro. Pero ellos no tienen principio para eso tienen a Rato de Porau, que tienen toda su discografía, 20 discos cantados en portugués, sí, en portugués y giran por todo el mundo. Igual. Pero también tiene que ver con... Es un combo, ¿viste? Todo. Claro. Es un combo. El mensaje, qué sé yo. Sí, son no, cuestiones esto, personales también. A mí me pasa a veces que capaz que escucho bandas que vos ves que representan mucho al lugar de donde viven. Sí, y eso, por ejemplo, Corpiclan es una banda que arrancó cantando la mayoría en inglés y metía dos o tres temitas en el idioma de ellos, en el finlandés o suami. Claro. Y de a poco, como garpaba eso y a la gente le gustaba porque ellos vendían su mensaje de finlandés, de nórdico, sí, de borracho, de lo que quiera. Entonces, de a poco fueron cambiando y ya los últimos, la gran mayoría de los discos de Corpiclan están todos cantando en su idioma natal. Claro. O sea, pero como que te venden algo cultural también en los tipos. Entonces eso es lo que sí, a mí después obviamente mucho. Si vos querés insertarte en la maquinaria del mundo, claro, tenés que mantener yo una creo estructura que ellos supieron las letras, claro, en inglés. Yo creo que ellos supieron correrse de ese ámbito y vender bien lo que es su cultura y les salió bien, claro, porque hoy son mucho más conocidos que antes y yo creo que si hicieran otro estilo no quizás sí también tal cual encajaría sí, tanto sería, pero no está bien, qué sé yo, por el momento nosotros nos funciona acá laburar en castellano, sí, obvio. Y bueno, probamos algo en inglés como a ver qué sale y bueno, después se igual la gente hoy en día 2018 está más abierta a todo tipo de cosas porque uh-huh. Sí, Letal, por ejemplo, que ahora el sábado fue su fecha aniversario, cuando arrancaron y cantaban en inglés, mucha gente los dejó de... Como decían, mira, claro, cantan en inglés. Y en esa época aparte. Claro, exacto. Entonces, los tiempos cambian. Bueno, obviamente hay que ayornarse y demás. Pero lo importante acá es que vos tengas la libertad de hacer lo que se te cante. Exacto, tal cual. Ya sea musicalmente o líricamente, lo que se te ocurra. Sí, obvio. Eso es En ese sentido tenés que ser libre, así que dale para adelante. Y nosotros parece somos bárbaro. Una banda que, bueno, la palabra libertad nos la tomamos muy a pecho. Sí, eso es. Vamos haciendo de todo un poco. Probando la manera de grabar, podemos cantar en finlandés, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Por qué no? De repente, ¿sabes qué? Entrar al mercado finés. Te recomendaría el mercado chino. Mercado chino, te recomendaría. $200 million. Más complicado aprender chino. Y reiteramos la fecha entonces, 22 de diciembre me dijiste. Sábado 22 de diciembre, 22 horas, Santana Bar de Ramón Mejía. La Avenida edición. Presidente Perón 414. Ex Gaona. La estación de Ramón Mejía, 5 o 6 cuadras. La Gaona Vieja. Osario, Cabrero, Gaines, 22 horas, $150 en anticipado. Después subimos el flyer a las redes, así que sí, el que quiera acercarse a disfrutar un poco de la música. Y en vivo, ¿qué están tocando? Por ejemplo, obviamente temas de este álbum y de este otro también, ¿no? Del primer siempre disco. Vamos variando las canciones, igual no siempre tocamos las mismas. Sí. Hay canciones que, bueno, se suelen repetir en cada show porque quizás son las que más pegan y demás. Claro. Pero siempre vamos poniendo alguna canción que quizás no tocamos hace mucho y vamos variando la lista. Capaz un tema nuevo por ahí, estamos claro, viendo. Claro, vamos a ver si llegamos para hacer algún tema nuevo. Probando. ¿Algún cover? Sí, la lista la modificamos en general, canciones que la gente nos escribe, che, toquen este tema, nos piden, sí. Entonces cada tanto tratamos de ir cumpliendo con eso también. ¿Qué están haciendo de covers? Y va variando. Tenemos ahí de, no sé, Papo, Metallica, Mega, de Pantera, Iron Maiden. Claro, no siempre los hacemos, pero cuando los hacemos, medimos más o menos cómo viene la onda. Sí. Y bueno, y ahí vemos qué. El otro día tocamos acá en. No sé si hablaron eso, yo llegué tarde. Tocamos en Avenida Independencia y Entre Ríos, acá la semana pasada. No, de esa fecha no hablamos. Fue la última fecha con la compañía esta teatral que estábamos recién. Ahí. El fin de semana tocamos y bueno, el público era un público mayormente que no eran metaleros. Claro. Entonces, bueno, ahí elegimos a un tema de Papo y la gente con Papo se recopa. Sí, igual, ese es el tema que le gusta al metalero, al no metalero. Es como aparte es un popurrí, es Lili Malón, que sea rock y ¿cuál es el otro? Ruta 66, claro, o sea. Fue un tema porque un montón no de gente fallar. De barrio, mucho un promedio de edad muy alto había, claro. Realmente, y nosotros decíamos, ¿cómo va a caer heavy metal en esto? Y la verdad que al final había los viejos parados aplaudiendo, el vino lo podíamos creer nosotros. Se la rebancaron unos grosos. Buenísimo. Sí. Entonces, ahora, ¿con qué seguimos musicalmente? ¿Podría ser La Oscuridad o la oscuridad? Un poco más? La Oscuridad, el tema número 10. Con Marcelo Invitado y Pablo Tarangoni. Exacto, en una versión particular de un tema de Iron Maiden. A ver si vuelve el operador, lo escucharemos encantado de la vida. Mientras tanto. El tema número 10, La Oscuridad, vamos a escuchar. Y nos terminamos de acomodar con las visitas que vienen cuando se le ocurre, ¿vio? Buenas.

senda de esta oscuridad, por ser camino en soledad. Oxi Radio. Eso era la oscuridad. Bueno, escúcheme, salude, preséntese usted. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Acá estoy, llegué un poco tarde porque estamos ensayando con la Blues Band. Bueno. Tenemos que tocar el miércoles. ¿Hasta qué hora ensayó? A las 20. Pero llegó y 40 casi. ¿Dónde está ensayando? En la casa factura. Ciudadela, hay un ruido, pará, a ver. Este es... Ahí. Fijaste. ¿Qué es esto? No sé, hay un... Este. A ver. No, allá, de aquel lado es. Ahí está, pará, es esto. O sea, la... No, pide... es el pie del micro. Está golpeándose, bueno, no importa. Así que acá estoy. Me alegro, por usted. Si a usted le gusta esto. Bueno, no diga que no. Espero que a usted también le guste y póngale un poco más de garra y venga está, más horas, vino, loco. Que, bueno, es demasiado municipal usted, ¿eh? Demasiado municipal, son ¿eh? Son sus compañeros que me hacen tomar y no. Yo no quería. Avisen, COVID. Pará, pero yo como un gil acá. Ahí compramos. Y ustedes emborrachándose en la sala. Nada más, no sé. ¿Dónde está el chiste? Nadie se emborracha en las salas. Esto no, es un claro mito. Que no. Claro que no. Bueno, les presento acá a los amigos de Osario que estuvimos charlando de. De sus músicas, sus presentaciones. Vi la foto, que la cosa que subió. ¿Usted filmó algo? No, ellos están haciendo en este momento un Facebook Live. Que es más, después lo podemos compartir. Sí, vamos a compartir. Vamos a buscar alguna parte que... Porque con mi Parkinson. Donde no digamos pavadas y lo compartimos. Bueno, tenemos que ir entonces. A través de... ¿Cómo se llama el Face? Simplemente con el nombre de la banda, ¿no? Exactamente. Ahí encuentran toda la información, la data de la banda y después tienen canal de YouTube y todo eso. Todo. YouTube, Spotify, Google Play, aparecemos, no sé cuál otra. Deezer, Bandcamp, Amazon. No, Bandcamp no. Epa, y SoundCloud tampoco. El otro día estaba viendo, no, nunca entré a Bandcamp. Después la voy a ver, no sé. Capaz que para el tercer disco entramos en Bandcamp. No tengo idea. Primero que nada. Fotolog debe estar abierto, Fotolog, no sé. No, si lo buscan, debe existir. MySpace debe estar abierto, MySpace, no lo sé. Pure Volume. No actual, no, claro. Pure Volume murió ese. Sí, ¿no? Ese era bueno. Estaba bueno. Ese era bueno. Si lo armaba bien, estaba bueno. Sí. O sea, visualmente, gráficamente estaba bueno. Era sencillo. Como data y todo eso estaba ¿por bueno. ¿Por qué se cayó? Bueno, no importa. No. Y no, crecieron demasiado los otros. Creció Facebook. Instagram estamos también. Instagram está más mejor. Porque es una foto. No hay una cosa que te puedan insultar mucho. O sea, muy cortito. Twitter poco. Es una andanada. Pudredumbre total. Y Facebook más o menos. Tenés que poner comida. En Facebook se da también. Poner Facebook. Comida, una cosa así, pues si no te putea. Si vas de viaje te putea. Si tocas te putea. Si echas por un club te putea. Si mirás el dragón te putea. Una foto de un asado y fue. Claro. Pero guardé un bueno, una ensalada de zanahoria. Asado vegano. Si es vegano, un asado vegano, puto. Siempre hay argumentos. Para bardear. Argentina te putea todo el tiempo. Qué alegría. Un mate, aunque sea nada. Ni hablar de la versión de recién, ¿no? También los puteones, ¿cómo van a hacer esa ¿y alguno? Versión acústica? No, dice que tipo era. Calculo que ahí nosotros no llegó. O sea, o el que nos quiso putear. Falta el head. No, el que nos quiso putear no nos llegó por el momento, no nos enteramos. Pero bueno. Viste que a veces cuesta de ciertos muchachos más de algunos de nuestra edad que le sí. hacen. Claro, ¿qué pasó acá? Me cuesta sí. eso. Y bueno, pero. Si metes un charango o algo, hacen. ¿Qué pasó? Claro. Bueno, Sí, sigamos. Repetimos la fecha entonces, sí. Sábado 20. No, perdón. Sábado 22, sí, 22 de diciembre. No, tengo una fecha 22. De 15 acá. Sí. Vámonos. Sábado 22 de diciembre, Santana Barrock, la dirección. Avenida Presidente Perón, al 414. Después compartimos el flyer y. Junto el, a Gens Cabrero, volador. Anticipada 150 mangos. Puerta 200, 22 horas. Después, puerta, eso perdón, es última de. Doga. Bien. Última del año, ¿no? Última del año. El año. Y el año que viene, algo como para ir. El año que viene venimos con el disco nuevo. Sí, ya sí o sí, el disco nuevo. A full con eso, más o menos estiman una fecha. No, porque va a ser algo también un poco diferente a lo que veníamos haciendo. Por el momento, ya te cuento, grabamos 3 canciones. Ah, mira. Y vamos a ir grabando así de a poco. Bien. Y vamos a ver de qué manera las lanzamos. pero seguramente va a ser fuera de lo tradicional o de lo que veníamos haciendo. Perfecto. Entonces, bueno, ahora a modo de despedida, muchachos, y agradecerles por que se hayan molestado hasta acá para charlar un poco y conocer a la banda. Y la disculpa por haber llegado tarde, perdone, muchachos. Así no importó a nadie, así que quédate tranquilo. Finjan, por lo menos. Bueno, sí, Finjan. Él ya no. Ya me odia. Vamos a escuchar una versión en inglés de uno de los que aparece en el disco. El original se llama Allí estaré, lo pueden escuchar en el primer disco. Claro, del primer circular, disco. Sí. Y esto es versionado con letra en inglés. Gracias, Calle en inglés, I'll be there. Y bueno, la mejor, nos vemos pronto con el próximo disco. Nos despedimos a la gente de Osario entonces con esta versión en inglés de I'll be there. ¡Vamos! Aniversario 15 años. La estrella de la noche pronto eclipsará a todas las demás con su magnetismo, su furor y su éxtasis sobrenatural. El astro rojo dejará su rastro de sangre en el cielo y nosotros en la tierra marcharemos bajo su encantamiento. Sábado 15 de diciembre, 19 horas, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Invitados, Eva y Hayal. ¿Tenés un proyecto radial y buscas una radio para hacerlo realidad? Oxi Radio. ¿Tenés tu programa y querés llevarlo a un nuevo lugar con más comodidad y pensado para que tus músicos invitados puedan hacer un set acústico? Oxi Radio. Visita nuestra página web www.oxiradio.com.ar o contactanos a oxiradio.ar@gmail.com. Tenemos el lugar que necesitas para tu proyecto. Dale un nuevo aire a tus ideas. Arrancamos entonces con la vorágine, claro que sí, de la fecha del próximo. Bueno, vamos a primero a saludar a quien tenemos en línea. Edu, ¿nos estás escuchando en este momento? Sí, ¿cómo no me estás escuchando, Café? Sí, sí. Buenas noches, buenas tardes a toda la audiencia y a toda la mesa. Muy bien. ¿Cómo le va, amigas? Estamos charlando, Edu, con Edu de Militia, si no se habrán dado cuenta. Para, bueno, simplemente hacer un poquito de promoción de la fecha del próximo sábado. Bueno, contanos un poquito qué van a tocar y demás. ¿Cómo anda la banda? Se acaba de cortar. No se cortó, No, no, estás en línea, estás en línea. Hay un perro. Ahí está, está el perro. A ver. A ver ahora. Vamos de vuelta. Fuertes declaraciones del perro. Hola. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué? ahora sí, dale. Bueno, dale, acá estoy. Bueno. ¿Cómo anda Militia? Parece una conversación de viejo. ¿Cómo anda Militia? Militia, y la verdad que bien, esperando el sábado, que por fin le voy a poder dar a Juancho un show de cumpleaños. Hace años que me viene diciendo desde que volvimos. Tenés que estar un 15 de diciembre. Yo generalmente, para esa fecha, siempre estoy en la costa, igual que todo enero. Estoy en la costa, pero bueno, este año se dio. Y encima con show, así que impresionante. Bien, doblemente. Juancho tiene casa por la ventana. Bien, y que obviamente van a hacer una presentación de temas del disco, temas viejos, ¿no? Todo eso. Sí, vamos a ir con un mix de 10, 11 temas y de 4 o 5 temas de cada disco, seguramente. Que es más o menos lo que venimos tocando y que sabemos que es una lista que está buena. Claro. ¿Y van a sacar material nuevo, Militia? ¿Material nuevo de Militia? Y material nuevo de Militia, gente. Y si volvimos fue precisamente por la gente. Y en realidad, gracias también a la gente, más allá de que volvimos, pudimos editar el Skull, que eran canciones viejas. Claro. Con algunos temas nuevos. Claro. Y yo te digo la verdad, yo no sé cuánto tiempo van a tener la gente para seguir viendo Militia en vivo. En el sentido de que estamos en un país donde te miran más por internet o están después mirando las redes sociales o viendo a ver de dónde se enganchan, que yendo a ver bandas en vivo, que encontrás a tomar una birra. ¿Entendés? Ya hoy por hoy no siento nada de volante mano a mano, o son muy pocos. Todos juegan en internet o se fijan al día a día. Y eso hace que una banda, digamos, old school o vintage, sí, como es Militia, ¿entendés? Estamos acostumbrados a otra cosa. ¿Entendés? Nosotros estamos como para tocar. Sí. Pero los productores nos llaman. Entonces, si la banda, ¿entendés?, no tiene que tocar, es como que la banda no ensaya. Vos imaginate que nosotros somos tres y uno de cada punta. Pablo vive en Caballito, yo estoy en Hurlingham y Fernando está en Pilar. Y es todo un gasto, ¿entendés? Si tenemos que ensayar, como yo ponele, tengo otra banda que tú sabes, ensayo una vez por semana. Vos tenés que calcular con que tenés sala de ensayo, tenés combustible, tenés tiempo. Y nosotros ya somos todos grandes, tenemos familia. Claro. Y así que estamos en eso para disfrutarlo, ¿entendés? Si no ganamos plata, no la vamos a perder. Está bien. Es así. Está bien. Sí, sí, obviamente la cuestión económica y la nueva manera de escuchar música cambió con este nuevo formato. Bueno, pero ya de alguna forma le vamos a buscar la vuelta para que Militia siga existiendo, aunque sea. Sí, igualmente nosotros nos damos gusto, ¿entendés? Y ahora te puedo decir con que en diciembre vamos a tocar el 15 porque es el cumpleaños de Juancho. Pero yo me voy todo enero a la costa y estoy volviendo, y el 9 de febrero estamos tocando en Salta. Y si Dios quiere, ¿en la fábrica van a tocar? Capaz que en febrero. ¿En la fábrica esa de música en Salta? ¿Tocan ahí? Bueno, justo se cortó. Se cortó y parece. Bueno, en la fábrica de música con Hendrix. Así que bueno. No, que te decía de que para febrero va a haber algo en Oveja Negra, seguramente para mediados de mes, que va a ser onda old school. Bueno. Bueno, Edu, entonces te agradecemos estos minutos para charlar un poquito de la fecha del próximo sábado. Te despedimos y bueno, vamos a tomar una birra el próximo sábado, invita a Edu, ¿no? Parece que sí. Claro que sí. Cerramos la charla, Edu. Cerramos esta charla escuchando un tema de Militia de Old School. Vamos a escuchar qué vas a hacer y de esta manera te despedimos. Entonces, un abrazo, Edu, y nos vemos el sábado. Bueno, dale, nos vemos todo el sábado. Acuérdense lo que puedan de arrimar un alimento o algo que es para ayudar, y no a Juancho, que es el cumpleaños. Juancho va a invitar a la primera copa y vamos a pasar una gran noche, loco. Vuelve los bastardos. Que ya tienen 10 años, vamos a tomar con amigos de Carnero, con el Pispose, con Argento, que se la vamos a dotar de tu papá. O sea que Juancho se mandó un brillo, boludo, para el cumpleaños, hizo el boludo. Y bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, eso va a estar re bueno. Así que bueno, esperamos a lo mejor, esperamos a la gente, loco, participen y vengan a los shows, porque si nos quieren, apóyennos y estén ahí. Esa es la realidad. Así que bueno, loco, gracias por el aguante, gracias a Juancho por la invitación a tu cumpleaños, gracias a Caperata. Te felicito por el logrito del viernes. Guapo. De culo. Impresionante. Y bueno, pero de culo son las cosas como salen. Así que hace un rato estuve mensajeándome con el Bucha y también. Bueno, loco, la mejor para todos siempre, loco. Gracias. Gracias, Edu, nos vemos el sábado. Nos vemos allá. Bueno, nos vemos el sábado, estén antes de las 11:30, empieza temprano, y cópense y lleven un alimento o algo para donar, para colaborar. Nos vemos ahí, loco, gente. Abrazo. Abrazo. Bueno, nueva comunicación telefónica entonces. Ahora estamos comunicados con Tomás. A ver, vamos a chequear cómo suena. Tomás, hola, hola. Hola, hola. Buenas, muchachos. Bien, suena 10 puntos. Como acá a la vuelta, parece que está acá a la vuelta. Pero no, ¿dónde estás, Tomás? Mejor que Edu. Sí, ¿dónde estaba Edu? En este momento, danos tus coordenadas. Estoy acá en latitud, acá al lago Pueblo, Chubut, a 2000 kilómetros. No vuelvas más, quédate ahí. Pero no. Es la idea. Tenés que volver para un evento, ¿no es cierto? Sí, sí, estamos viajando el miércoles, estamos viajando para allá, para Buenos Aires, a nuestros pagos, que en realidad somos de ahí, somos la paternal, y para festejar los 10 años, y bueno, y de paso encajó todo para festejar el cumpleaños de un gran amigo, Juancho, y estar ahí, en familia, como los viejos tiempos, hace rato no hacemos quilombo por allá, loco. Bien, entonces también es como un retorno de Bastardos, ¿no?, a la escena de Capital Federal. Y sí, ahí yo pensé que hace 3 años no tocábamos, pero Juancho me corrigió hace como un año y pico. Pero bueno, viste que un año... Es un montón. Se te crece la panza, se te cae el pelo. Sí, claro. No sé de qué hablo. Pasa así, más rápido el tiempo en el sur, parece. Claro. No nos van a reconocer. Claro. Entonces van a venir con toda la energía, ¿no? Como para sacarse la leche de tocar en vivo. Olvídate, vamos con pie fuego. Esa. Después que... ¿Cómo siguen los pasos de Bastardo después? Porque ahora la excusa es el cumpleaños. ¿Y después? Mirá, para fin de año estaría bueno sacar un disco nuevo, el segundo disco. Ajá. Estamos con un nuevo baterista, porque, bueno, Tommy, el batero original, él quedó en Buenos Aires. Uh-huh. Estamos tramitando para que se venga, pero viste, es complicado. Y acá estamos con Martín Garrido, que es un chabonazo que conocimos acá y agarró los parches y se la rebanca. Sí. La idea era ir con él también a Buenos Aires, pero bueno, viste, no es tan fácil coordinar tan poco tiempo. Laburos, todo. Claro. Dinero. No, más allá de eso, también la idea era festejar los 10 años y festejarlo de una manera original, ¿viste? Claro. Y que la gente nos conoció así, con Tommy, y bueno, hablamos con él, que es un amigazo, estamos siempre en contacto. Y le dio para adelante, así que estamos ensayando a la distancia. Claro, está bien. Entonces... El próximo sábado 15 vamos a tener a Bastardos derritiendo el escenario de Gier en esta fecha que, bueno, con la excusa de un cumpleaños y a la vez hay un... que ya vamos a charlar un poquito de una manera de hacer juntar alimentos. Bueno, ahora charlamos respecto a eso, pero acá lo interesante es que ya que te tenemos ahí. ¿Cómo está el tiempo a propósito, no? Creo que hacía calor, ¿no? Porque hablé con mi hermana que vive por el sur y... Estaba haciendo calor por allá abajo, ¿no? Sí, ahora se nubló un poquito y están cayendo unas gotas, pero está bastante agradable, loco. La verdad está bastante agradable. Por fin, porque ya hace rato que no salía el sol acá, che. Así y que... Son las... Acá en Capital, las 21 y 16, así que todavía tenés luz, me parece, ¿no? Sí, acá hay luz todavía, olvídate. Por lo menos mínimo hasta las 10 hay luz del sol. Sí, cosa que acá... Sí, sí. Tenemos que huir. Estamos haciendo, estamos haciendo el fueguito para el asado. Estamos con un quesito, un vinito. Yo si tuviera 2000 kilómetros de ustedes le diría lo mismo, ¿viste? No, bien. Pueden venir, ¿qué le iba a hacer? Escuchando el programa y bueno, quiero recalcar eso, lo que decía Edu de Militia, sí. También lo de los alimentos, que claro. Me parece una propuesta sumamente interesante. Decir que si entre el pueblo no nos apoyamos, no, nos garchan de parado y no da ni en pedo, loco. O sea, si no activamos nosotros, hermano, nos comen, ¿viste? Uh-huh. Entonces, que la gente realmente entienda que un paquete de fideos o lo que pueda llevar va a ser bienvenido y va a ser muy valioso para muchas personas. Y quiero sumar a esa propuesta que... Si alguien también tiene ropa, ¿no? O juguete para los pibes, claro. También lo lleve, loco. Claro. Está perfecto eso, porque no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a hacer que por 5 o 10 minutos una persona pase un poco, tenga un poquito mejor de calidad de vida, ¿no? Sí, una sonrisa, sabes que bien viene ahora en estos tiempos, loco, no se ve mucho por acá. Me imagino que por allá menos. Sí, está el tema difícil, está difícil sobrevivir, porque en realidad es eso, sobrevivir. Acá no estamos proyectando a vidas a 20, 30, 40 años. Simplemente sobrevivimos para la semana que viene. Tristemente. Olvidate. Esto está claro que todo el país está haciendo malabares para llegar a fin de mes, loco. Y la verdad, yo no soy de ningún partido político, viejo, pero no puedo creer la velocidad con que hicieron mierda un país que mal que mal se estaba armando de a poco, ¿viste? Claro. La verdad que es una mierda este sistema de gobierno que el pueblo votó, loco. Sí. No, parece que se olvida, porque esto ya lo vivimos. El neoliberalismo, loco, no va. Estoy seguro que también estaban podridos también de estar con los peronistas no sé cuánto tiempo, cuántos años, pero bueno, loco. Es 35 en provincia de Buenos Aires, más o menos. Me parece que el argentino también está encerrado, ¿viste? Porque uno termina votando al que menos nos va a cagar, y la verdad, loco, que eso también es una mierda, ¿viste? Exacto. No tener una alternativa, decir, mirá, este tipo me representa en las ideas. De que yo tengo 18 años, jamás fui a votar a alguien que me representara, loco. Claro. Y siempre fue para cagar a uno, y la verdad que eso es una vergüenza. Exacto. Viejo. Lamentablemente es así. Bueno, eso es medio de igual lo nuestro. Pero los ingresos de Argentina, vamos. Pero yo que el otro le vaya más peor. Insisto en mi pensamiento, bueno, de educar a nuestros hijos, sí, para que ellos eduquen a sus hijos, y así entonces se haga la cadena y cambien las cosas algún día. No sé, no lo vamos a ver, eso segurísimo. Pero mientras tanto, disfrutemos del metal y pasémosla bien. Y en la medida que podamos, ayudemos al prójimo. Ayudemos al prójimo. No, por eso, voy a eso. Bueno. Y me gustaría también agregar lo, sí, que escuchaba a Edu, que decía lo de las productoras, ¿viste? Que sí, nos llaman. Y también, por supuesto, nosotros tenemos 10 años y ellos tienen mucho más, ¿no? Capaz ya está recontra remil podrido de lo que nosotros todavía no estamos podridos, ¿no? Pero que también a veces a la productora hay que dejarlo un poco de lado, y por lo menos lo que hicimos nosotros en los 10 años que tenemos es jamás nos casamos con nadie, y si no nos llaman, lo salimos a buscar, ¿viste? Claro. Y eso es importante también, saber que hay una alternativa, y estoy seguro que ellos lo hicieron recontra, ¿viste? Pero a veces pasan los años y uno también se pudre en muchas cosas. No, seguro. Pero lo que va a la autogestión es lo que funciona. O sea, nos ayudamos entre nosotros y un poco cada uno, y sacar la cosa adelante. Más vale. Y apoyar a quien realmente pone el pecho por una movida que como bien decía él, viste, la internet mata mucho, muy poca gente hoy por hoy va a las fechas y compra discos, te regatean una entrada como si fuese, como si estuvieran mendigando. Claro. Y loco, la verdad no es así, detrás de cada concierto hay un mundo de personas que se están rompiendo el orto para comprar la cuerda, para ir a ensayar, para... Sí. Y entonces que la gente empiece a valorar, que salga de la comodidad donde está, que empiece a valorar y disfrute un buen concierto, loco. Y vayan a apoyar a las bandas, loco. Eso es muy interesante, la propuesta. Exacto. El apoyo a las bandas, ya sea desde las redes hasta lo físico, que vayan temprano, personalmente, tiene que ser así. Pero tenemos que entender también que son los tiempos que corren. O sea, desde que nació Militia hasta el día de hoy ya son 3 generaciones de chicos que van a conciertos. Así que un poco la cabeza cambió. Por eso insisto y vuelvo a repetir lo mismo, que tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos cambien las cosas. Ni hablar, obvio, pasó mucho tiempo, pero ni hablar, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Pero bueno, viste, es como vos bien decías, hay que educar y hay... Exacto. Que mostrar, guiar y mostrar el camino. También nosotros somos unos conductores Claro. Tocamos y estamos arriba del escenario, somos unos conductores perfectos, y si no nos hacemos cargo de eso y nos dedicamos a hablar de pelotudes y no más, no sirve para nada. Entonces también los músicos tenemos que ser conscientes de lo que transmitimos y ir siempre con la verdad para adelante, ¿viste? Perfecto. Bueno, entonces, Tomás, estamos próximos ya para que partas hacia Buenos Aires. Esperamos verte el próximo sábado. Ahora te vamos a despedir escuchando un tema de Carneros, de Bastardos, perdón. Bastard. De, sí, el de Carneros viene después. De Carnero, claro, se sí. Lo pegamos después al de Bastardos. Exactamente. Bastard Carnero también, buena, así que. Amigos. Te agradecemos estos minutitos que nos brindaste para charlar y, bueno, ver un poco en qué anda Bastardos. Desde acá un gran abrazo y, bueno, las últimas palabras son tuyas. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. La verdad que me llamen por acá a tantos kilómetros es un lujo. Me hicieron sentir muy cerca de mis pagos, que es allá, y la verdad se los extraño a todos bastante. Espero verlos el sábado a todos, temprano, por favor, y que sea una fiesta. Estoy seguro que así será. Así que les mando un abrazo a toda la audiencia y a todos ahí en el piso. La verdad, muchas gracias y me quedo escuchando el programa, che. La masacre. Ay, suena, grande, Bastardos. Grande Bastardos. Dale. Chao, Juancito. Chao, chao. Amigo. Gracias. acá estamos. Bueno, ahora arrancamos como el programa. Primero escuchamos a Bastardo, La Masacre, y después un tema de Carneros. Carneros, como es EOM. Muy bien, ahora... No UOM, que eran los antiguos cosas. Sí, preséntese, Juancho, así le ponemos todo. Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo le va? Soy Juancho Larracín, organizador de la fecha del próximo sábado en GIER. Que acá estamos, re emoción con la próxima fecha, porque aparte de ver a todas estas bandas que todos conocemos, somos amigos, o hemos charlado, o tenemos alguna onda. Hemos tomado una birra. Hemos tomado, compartido birras y lo que sea. En fin, recién lo comentó Edu, lo comentó Tomás. La excusa era juntar las bandas, ¿no? Con el tema de tu cumpleaños, ¿no? Claro, sí, hacemos un festejo de los 10 años de Bastardos, coincide con mi cumpleaños. Y bueno, surgió una cuestión que me planteó una amiga, que se llama Rocío, le mando un saludo, de un comedor en San Miguel, que la verdad no la está pasando nada bien. Han tenido que suspender comidas, porque no llegan con los alimentos que tienen. Entonces decidimos que en esta fecha, el que pueda, el que quiera colaborar, hacer que un alimento no perecedero, en la puerta se le va a dar un número con el cual se va a hacer sorteos de material de las bandas, de los stands que están ese día, como para que también se sientan gratificados por ayudar. O sea, no es solamente pedir, sino también devolver algo, digamos. Sí, o sea, perfecto. Que se lleven un CD, una remera, lo que sea. Entonces, la posibilidad de ayudar a alguien, como hablábamos, que no le cambiamos la vida a nadie, simplemente por 10, 15 minutos van a tener un momento, un instante mejor de calidad de vida. Quizás sea un plato de comida caliente o que en realidad eso lo entendés cuando pasaste por esa situación, porque si no pasaste por esa situación jamás lo vas a entender, no vas a saber de qué se trata. La falta, las carencias de ya sea de afecto, la mayoría, tal vez, comida. Se queja por el precio de la cerveza y no piensa que esos chicos no están pensando en el precio. No, para nada. Es un chiste. No, estamos hablando de Tevez, ¿no? Que te tiraba el auto encima acá. Es así, ¿no? Es un chiste, pero de humor negro, ¿viste? Y de los malos. Pero en realidad es eso. Si podés colaborar, mirá, vayan temprano, al lado de Gier hay un chino. Entrá y comprá un paquete de fideos, loco, ¿no? Exactamente. Gastate 40, 50 pesos, comprá un paquete de arroz, paquete de azúcar, qué sé yo, 50, 60 mangos. O sea, tampoco es que te vas a gastar 600, 700 pesos en poder colaborar. Si puedes hacerlo, que no está mal. Bienvenido sea. Claro, si hay gente que sí, que puede y lo hace de onda, que tiene conciencia social. Es más, por eso, si no podés, no podés, ¿viste? Ya, claro, sí. Está bien, pagar la entrada. Hablando de entrada, ¿cuánto va a estar el precio de la entrada? En puerta, ese día va a estar 200 pesos. 200 pesos. Pero hasta el viernes tienen la posibilidad de escribiendo a las redes sociales de Argentina Trash Metal, que somos nosotros que organizamos, con sus datos, lo anotamos. O las bandas también, ¿no? Las bandas también nos pasan a nosotros los datos. Lo anotamos por 150. Por 150. En la lista. Van ese día a la puerta. Ah, 150, un paquete 150, de arroz, una cosa así, está bien. Te tomás una cerveza dentro de un 120, ponele, tenemos 270, 100 pesitos más, 3 gambas. En el chino. 400 pesitos. En el chino y no te va a cambiar la vida. O sea, no, pagá la entrada y. Quizás sí te cambie la vida. Vas a ser más pobre, sí. Pero pensá en la conciencia social de que estás ayudando a que un pibe pueda comer. Nada más. Nada más que eso. Sí, si te parece poco. La verdad que es un gesto que se tendría que replicar más, ¿no? Esto de ayudar y... Sí, generar conciencia. No solamente está el comedor este al que nosotros ayudamos, hay un montón de lugares que lo necesitan. Sí, entonces, obvio. Cada uno de su lugar podría ayudar a los que más cerca tiene. Exactamente. Ahora vamos a escuchar una banda más que va a formar parte del cartel del próximo sábado. Vamos a escuchar un tema de Argento, el tema es Predicador y seguimos charlando entonces. No puedo soportar. We'll be right back. ya que estamos. Pérez, ¿se pueden presentar las otras dos personas que vinieron? Sí, sí, ya que están, viste, vio, ¿qué le vamos a hacer? Dale. ¿Quién dejó la puerta abierta? Eso sí. ¿Quién dejó la puerta abierta? Marino Vázquez, cantante de Guerra Santa. Facundo Coral, guitarrista de Coral. Sandra Pendragon le manda mensajes a Marino. Una excelente persona, dice. Gracias, Sandrita. Gracias, Sandra. Al revés. Beso, cariño, beso, cariño. Eso Marino. Fue, Marino. No, oye, Sandra, no sale, gracias. Oye. Gracias, Sandra. Oye. Así que bastante bien. Julio Rosales también mandó. Bastante bien, ¿qué significa? Bastantes saludos en la foto. Por ejemplo, Manuel Grado, Pablo Benia, Alejandro Güey, Lucas Chavarría, Pablo Gadea, Sergio Fernández, Sergio Doné Catano, Sara Pérez. ¿Para ustedes alguno? Oye, Sara, un besote. Ahí está. Coral, Coral, tocamos el 22. Y estamos nosotros los de Guerra Santa. El Duque, el Duque también. Aguante, puso vamos el café. No se olvide que usted ganó el disco la semana pasada. Sí, Duque, que coordinar para, tenés que coordinar para sino, que le llegue el disco. Algo tenemos que hacer. Bueno, mandamos ya se nos va a ocurrir. Damos un chasqui. Claro, un chasqui boom. Y yo, bueno, me disculpo ante la audiencia porque. ¿Por qué? Mi culpa, yo, Facundo. Bien. Disculpa por mi amigo tener que esperar de llegar tarde, es que yo soy muy mala junta, de verdad me disculpan. ¿Sabes qué? Lo supe desde el primer día. Sí, sí, nunca sí te lo quise decir, pero bueno. En la barba, mi problema es la barba. El peso, ¿no? Y el cerebro se está escurriendo por la barba. Sí, el peso, el dólar, todo. Todo, claro. Bueno, Gastón Pérez también, ¿eh? Gastón Mando Pérez, ¿qué está conectado? Parece. Topo, vamos. Escúcheme, mientras sigo buscando, le voy a dar que extienda sus 5 minutos de gloria. Hábleme un poquito de la fecha del viernes, por favor. Bueno, ¿qué decir? Escuche, va, estamos limitados en el tiempo. ¿Subiste con llegué? ¿Te pusiste la remera con la esvástica esa que tenía? ¿La llevaste o no? Levanté el puño izquierdo al final, por las dudas. Pero la verdad tengo que decir que Ricardo estuvo muy bien, los Martínez nos bancaron, vino a hablar conmigo Walt, también, bueno, y se apareció la cabeza por ahí de Iorio y me vino a saludar también, Karina Alfi, una campeona. Sí, toda la vida, claro. Toda la vida, te agarra la mano y te dice, bueno, ojalá que salga todo bien, toquen ahí, vos decís, wow, sí, bueno, sí, salgo con ganas. Una persona que es budista no te puede tirar mala onda. Ah, no, conozco un par de budistas que llegamos ya a Buda, Catamarca, ¿no? Un hijo de Buda. O sea, no lo veía así 5 años, él todo, ay, fui a la India, fue real. Llegamos ahí, che, paseando por Catamarca. Sí, mañana. Jamás apareció. Bueno, y después bueno fue, sigamos, muy lindo. Estaba en la India. Sí, en la India se fue. Muy lindo, Yorio, bueno, estuvo muy bien con nosotros. Ahora, pagó el flete, voy a decir, escúcheme, esto. Ey, oiga, despiértese, sí. Eso no es la realidad, ¿eh? No, ya eso, sé, ¿eh? Es más, al otro día iba caminando para el parque y yo, viste, y los saludos y la gente, y el devastación, ya no había nada más, ya se acabó todo. Es más, ya cuando fuimos la Cenicienta, a las 12, cuando llegamos José Cepaz ya no nos conocía nadie. Que está bien. Bueno, ahora cuente está la fecha bien importante, José Cepaz. José Cepaz con Certera, muy lindo, así que tocamos bastante bien, lo que me sorprendió. ¿Cómo anda Pipa? Pipa anda un fenómeno, Rodrigo es un campeón, el bajista, ya sabemos. Cantamos canciones de Raymond con el batero. No sé, me gusta Raymond con Turner, te la digo. Ahora me dicen, pero tocas eso del metal peronista y te gusta Turner. Sí, ¿cómo que no? Bueno, lo único que quería agradecer es a Yorio y a los Martínez porque hicieron meter a Devastación ahí. ¿Se ve que querían meter a...? Espera. Pero no. Y si ustedes tocan gratis. Ustedes van por el Pancho y la Coca. Los Ásperos es una banda que tiene calle. Quiero agradecerle a Martín de Matanza porque prestó la bata. A Vigorito prestó el cabezal de viola, así que cuando esperás ahí. Y a Alessandro Movia porque no se movió de ahí. Y bancó todo. Alessandro no se movía. No se movía de ahí adelante. Agradecer mi consejo, la... Y el consejo, y acá tengo a Facundo, me lo llamé, y me daba un poco de vergüenza por el equipo que tenía. Le digo, che, con esto, y me dijo, dale, loco, anda igual, dejate de hinchar las pelotas. Andá rompela, qué importa. Tocaste equipo, en la cultura del barrio, en el sótano. Sí, bueno, pero vos decís, Tocaste en el pana donde... Soy el head del metal. Tocaste en el pana donde ponen el ampli inclinado porque no hay retorno y la gente no lo escucha. Te vas a preocupar por eso. Es más, yo vi la filmación y nunca escuché lo solear al pibe como en el border. Sí. Sí, parece que cada uno hizo... Yo llegué a tocar dos cuerdas. Bueno, así que muy lindo, gracias a todos. Y no va a pasar nunca más. O exacto. Sí. O sí. Macri Gato, vuelve a la Macri realidad. Gato, volvete. ¿Cuándo compramos un buen equipo? Ay, bueno, y esto es una tontería. La Blues Band, la Working Class Blues Band, toca en el Hospital Arlequino. No, es algo serio, loco, pará. Así que no sé si, como es gratis, pueden ir. Si quieren ir al hospital, queda en Córdoba 3120. Tocaremos 20 minutos, ponele a las 12 y media, una. Este show es algo re loco. Lleven cerveza y con eso ya estamos. ¿Van a tocar para los locos o para los cuerdos? Vamos a tocar para los locos, todos, y debe haber algún cuerdo. ¿Los van a dejar salir después? Sí, porque es ambulatorio. Perfecto. A las 8 te rajan. Ya terminó todo mi speech. Mi discurso. El otro discurso era el futbolístico y lo único que voy a decir es que yo creo que el partido no se tendría que haber jugado, pero cuando se jugó voy a decir esto. Chau Angelici, chau Guillermo. Hasta mi hija, que sabe jugar a fútbol, paraba mejor el equipo que vos. No tengo nada más que decir. Yo no sé por qué este país no sale adelante, loco. No sale adelante porque... Sale adelante porque no todo, quiere, los mismos no que escribían, este partido solo me importa porque estaba después, te dice, ¡ah, puto, te cogimos! O sea, decís, pero cómo, ¿no era que son no te importaba? Mismos... ¡Sí, moriste, hijo de puta! Son los mismos que dice, loco, en Francia los chalecos amarillos, loco, tendrían que venir acá. No tendrían no, que venir. ¡No, vos tenés que salir, pelotudo! Ponete vos el calzón admito, amarillo en la cabeza. Yo admito que una vez dejé de militar y todo cuando me corrió el CDO, que es el Comando de Organización, allá en el barrio Ili hace unos años, 88, 89. El CDO sería una derecha muy peronista, casi nazi. Y veníamos con las cosas para pintar y empezaron a disparar y lo pasé a Usain Bolt, al otro, Louis, era, lo pasé a todo, la avenida Riestra la hice en segundos. Tiré toda la pintura a la mierda. Y me dijeron, ¿volvés? Ni en pe. O sea que somos un poquito. Muy bien, soldado que huye. Sirvo para esta guerra, quizás. Muy bien, he la próxima. He tirado piedras en algún que otro lugar, pero tampoco. Epa, es ¿cómo? Qué rebelde. Tírate, el de bueno, es la piedra, Juan. Es la piedra, Juan. Ah, tirar piedras, pero no en River, no de River y cosas, sino en The Cure, ¿se acuerda? The Cure en el 88, que fue un desastre, 87, 88. Sé de un personaje 87. Que robaba campera de cuero a chicos. Sí, sí, había uno que lo conocemos y se venía cada vuelta que daba, venía con una cosa nueva. Usted, Juancho, agarre el coche y te... Te cuento que era varios de sus amigotes que algunos conocen. Estaban todos corriendo ahí. Había un descontrol ese día de The Cure que fue una cosa espantosa. Sí, sí. Bueno, como son las menos cuartos, vamos a darle masacre a la fecha otra vez. Y que esa banda va a tocar también. Va también a tocar Indisposed. ¿Es la última vez? La última vez. Las chicas oficialmente no dijeron nada, pero sabemos que es la última vez que van a tocar. Porque y después... nosotros somos... periodista. No existe más la banda. Formato trío se van a presentar. Exactamente. Peli va a tocar el bajo. No es una novedad porque nos lo contaron a nosotros, sí, así sí. Que... Pero, Juancho, ¿por qué? Porque somos periodistas. No, periodistas deportivos. Periodistas. Qué cara dura, ¿no? Escuchemos a Indisposed en el tema Euphoric Party y listo. Y charlamos un toque Euphoric más. Euphoric Party. Tema 1. De su producción del año pasado, creo que es esta, sí. Vamos. We'll be right back. Eso fue Indisposed, otra de las bandas del cartel del próximo, de la próxima fecha. Walter Ávila, terrible banda, saludos respecto a las Indisposed. Repetí la data, o sea, ya más o menos hablamos, pero no importa. Este sábado 15 de diciembre, en Gier, 23:30 horas más o menos. Bastardo va a festejar sus 10 años como banda, acompañados con Militia, Argento, Carneros e Indisposed. Que recordamos, es el último show, así que medianoche. Tienen que estar temprano, sí. Vayan temprano para ver a todas las bandas, no se pierdan ninguna. Y a todos los que puedan y quieran colaborar, vamos a estar recibiendo alimentos no perecederos para ayudar a un comedor de San Miguel, razón de ser. Y los que lleven y aporten van a estar recibiendo un número con el cual van a participar en varios sorteos de discos, remeras, parches. Así que va a estar bueno. Bien, eso es respecto a, entonces, a la fecha del próximo sábado 15 en Gier. Trash metal a morir, al directo al hueso. Después está a medio de semana la Blues Band, pero eso no le interesa a nadie. Claro. Es un chiste. Mando mensaje a Nahuel Chapura, dice el mejor programa, pero no estuve yo. Vamos a hablar de esto, Nahuel, después vamos a tener que arreglar nuestro día. Bueno, a ver si va a Hierro. A mí totalmente. Me toca el sábado, no sé si tengo que ir a Glebo, así que vamos a ver. Ah, el señor toco en todos está, lados. Está imparable, el Bocha Tour está imparable. Libertad, tenemos Libertad, así viene, Libertad, Gleu, Salta. Libertad, donde dobla el viento allá en Sonoeste. Sí, donde, cerca de la Casa del Negro, Quiroga. Sí, es a 5 o 6 cuadras de la Casa del Negro, ya me fijé en el Google Maps. ¿Ah, sí? Sí. Más madera. Pero bueno, así soy yo, la gente me ama. Hoy arriba, hoy abajo, hoy ay, arriba, hoy abajo. Un día tocas con Llore, otro... vas a Gleu. Claro. Pero te dan asado, ¿qué preferís? Asado. Casado. Obvio. Casado. Ya estás pensando como tu jefe. Walter, como el jefe. Jefe, ¿eh? Ya me dijo que primero mire la comida, después vemos si hay instrumentos. Si hay equipo. Si hay equipo, claro. Un anticipo entonces del próximo programa, último programa de la temporada. Sí, se viene el último. Bueno, no lloren. Hay otros programas acá. Un anticipo del próximo programa. ¿Qué hay? Arrímese. Bueno, vamos a estar presentando Coral, Guerra Santa, Sur y Vudú. Show en el 22 de diciembre, despedida de año en Club B. Y tenemos entradas para sortear esa noche, material nuevo de Guerra Santa. Así que. ¿Ya subió a la red? Sí, está arriba. ¿Ya está? Ajá. ¿Lo podemos pasar entonces? Sí, señor. Vamos a cerrar entonces con ese tema. Muchas gracias. Hablame un poquito del tema, ya que está. Tenemos... Bueno, fíjense. Guerra Santa, banda venezolana. Ya no tendría que ser noticia, muchachos. Sí, bueno, 25 años en Venezuela, 12 añitos acá. Y estamos ya presentando lo que hemos podido hacer en este nuevo comienzo. El tema que formará parte del disco Éxodo. Así que a partir de marzo ya estará, Dios mediante, disponible todas las piezas. Pero... vamos de poco y bueno, esto es lo primero y ya estamos con todo, ya la preproducción está lista, estamos en la nave de Ozenberg, con mucha fuerza, mucha fe y una banda de heavy power trash. Bien, sí. Está bien, decí las cosas importantes ahora porque el próximo lunes creo que sí, vamos a hablar pura bueno, pavada. Este tema, fíjense que fue escrito, si bien fue escrito hace 11 años, jamás pensé que iba a ser... dedicado a nosotros mismos, hablaba de los inmigrantes que llegaban a Venezuela en esa época y hacían arte en las calles para vivir, y esa es ahora nuestra realidad. Y va en la parte conceptual lírica de este disco Éxodo Nuevo Comienzo, que habla, van a ser 11 piezas que hablan de la historia de los venezolanos que han partido de su tierra, que indudablemente es la historia de cualquier inmigrante, y seguramente mucha gente se verá identificada, y es una bandera que se levanta para luchar en contra de mitigar cualquier cosa que va en contra de nuestros sueños y esos inquisidores de libertades. Bueno, Éxodo Nuevo Comienzo es una pedrada en la cara para esa gente que apoya la derrota y apuesta a la derrota. Muy bien, ahí estamos apoyando al amigo Marino con su combo Guerra Santa, y este, la verdad que son 125.000, escuché la otra vez, estiman el número de venezolanos en Argentina, que es un número que... Sí, muy importante. Está, tengo el piso de abajo. Están este, de abajo cabeza a cabeza con la comunidad paraguaya. Y hay de todo, hay gente buena, que es la gran mayoría, pero como todo, pues siempre habrá... pero nosotros somos argentinos, estamos acostumbrados a nosotros. Que no represente el verdadero gentilicio venezolano, pero pues la gran mayoría estamos acá y estamos ondeando esa bandera de, sobre todo de unión, de traer cosas positivas a esta sociedad que seguramente la necesita como, como muchas otras cosas, y venimos a sumar con mucha humildad y trabajo. Seguro, seguro. Ahí estamos apoyando el mensaje de Guerra Santa. Bueno, Juancho, Juancho, dale. Walter, Chevy, Santillán, Juancho, estás en todos lados. Saludos. Se hace lo que se puede. Como siempre digo. Siempre está, este también, Chevy siempre mandando saludos, grande. Bueno, reiteramos entonces, sí, próximo sábado. Otra vez. En Gier, medianoche, vayan, colaboren, aporten alimento no perecedero para el comedor de San Miguel. Razón de ser, así es. Otra vez las anticipadas, ¿dónde las piden? Anticipadas pueden escribir en las redes sociales, de Argentina Trash Metal, o si no, también a las bandas que lo van a derivar con nosotros. Hasta el viernes 150 y luego en puerta 200. Muy bien, ahí estaremos haciendo el aguante a la escena trash, a la escena underground de Buenos Aires, Argentina. Underground. Porque es la posta, loco. Under, vieja, es el under. Solo usted está en Vortex. Es así, es así. Yo me junto con Nacho Viale ahora. Tenemos el mismo comparte psicólogo. Comparte el brazalete de la tenemos SS. Tenemos el mismo psicólogo. Bueno, también mandó Hernán Franco, Gabriel Corbuto, Alberto Monaga, Julio Rosales, Daniel Saavedra, Ariel Cresta, Gabriel Ortiz. Bastante gente, por lo menos mandan saludos, quiere decir que tan horribles no somos, tan malos tampoco, o que a veces llevamos así cerveza. Acaba de morir el anteúltimo programa de la cuarta temporada. Sí, vamos a despedirnos con un estreno que acá, bueno... el amigo Marino nos dijo que ya lo subió a las redes, entonces lo vamos a pasar. Vamos a darle manija, ¿viste? Así lo pasamos varias veces en diferentes computadoras. Claro. Así le damos más. Reinicia y dale me gusta, reinicia otra vez. Reinicia y le doy vuelta. Pueden acceder a nuestro canal de YouTube, Guerra Santa BZLA. Y bueno, allí encontrarán además esta canción, parte de la discografía de la banda y entrevistas y demás. Y seguramente lo que se viene, que es parte del disco, sobre todo extractos de la grabación, de la nueva formación. Y nada, el 22 lo esperamos en el Club B, para cerrar este año, bastante difícil, pero con mucha alegría y mucha fuerza. Y bueno, el año que viene va a ser peor, según sí, las sí, cosas. Sí, así sí, que prepárese. Siempre hay que tener esperanza. Apenas usted llegó, sí, yo totalmente. Le dije. Pudo haber sido peor. Yo le dije, apenas usted llegó, que ya venía difícil y todo, y yo le arruiné más todavía. No, nos vemos el sábado. Bueno, está bien, chao. En Gier, nos vemos el sábado. Nos vemos. Gracias, Juancho. Gracias, Marino. Mucha gracias, Facundo. Vamos con Guerra Santa para cerrar. Chao, Facu. Chao. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxi Radio. desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar